Tengo una chica, una negra de verdad, una mujer fabulosa y ya no le falta nada. La chica mía es fogosa de los pies a la cabeza. Tiene un cuerpo tan ardiente que me quema y que me quema. En sus caderas, en su cintura, en sus ojitos, que me quema, que me quema. En su boquita, en sus cabellos, en sus piernotas. Ay, ay, ay, que me quema. Una chica, una negra de verdad, una mujer fabulosa, ella no le falta nada. La chica mía es fogosa de los pies a la cabeza. Tiene un cuerpo tan ardiente que me quema y que me quema. En sus caderas, en su cintura, en sus ojitos, que me quema, que me quema. En su boquita, en sus piernotas, en sus cabellos. Ay, ay, ay, que me quema. En sus caderas, en su cintura, en sus ojitos, que me quema, que me quema. En sus cabellos, en sus piernotas, en su boquita, ay, ay, ay, que me quema. En sus ojitos, en sus piernotas, que me quema, que me quema. Cómo me quema, mira que me quema, quema, que quema. Ay, ay, ay, que me quema.